Seguramente que después de escuchar esta historia sobre dos hombres y un burro, os preguntaréis quién es más animal de todos, si el burro o los hombres. Todo comenzó un día caluroso de verano. Un viajero alquiló un burro para que le llevara por la carretera polvorienta hasta la siguiente ciudad. El burro era muy tozudo, se negaba a caminar sin que le arrearan a cada momento, así que el dueño andaba detrás golpeándole para seguir adelante cada vez que parecía que iba a pararse. ¡Quia, burro! ¡Quia, animal! ¡Arranca, animal! ¡Anya, bicho! ¡Vamos, muévete, bicho! Veréis, resulta que a la mitad del día, cuando el sol estaba en lo más alto, se pararon a descansar. El viajero bajó del burro y se acomodó en la única sombra que había, que resultaba ser la propia del animal. El dueño del burro se quiso sentar a la sombra también. «El burro es mío», le dijo al viajero. «Por lo tanto, su sombra es mía. Quítate y déjame sentarme ahí». «¡Quia, quia!», dijo el viajero. «¡No lo haré! He alquilado el burro para todo el día, así que por hoy la sombra del burro es mía». «Tú alquilaste el burro, no dijiste nada acerca de su sombra», dijo el propietario del burro y empujó al viajero. Los dos hombres estaban cansados y tenían mucho, mucho calor. Perdieron enseguida la calma. No mucho después empezaron a pegarse, a golpearse mutuamente. «¡Toma! ¡Ay! ¡Uy! Ay, ¡toma, Daka! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pegues! ¡Toma! ¡El burro es mío! ¡No! ¡El burro es mío! ¡No! ¡Es mío!». Mientras los dos hombres luchaban por la sombra, el burro... El burro se fue trotando por la colina y pronto quedó lejos de su vista. También, por supuesto, con él se marchó su sombra.